Flash informativo social. Un total de 18 personas fallecieron en 17 accidentes de tráfico ocurridos durante el fin de semana en las carreteras españolas, en los que otras 15 resultaron heridas. 4 de los muertos son motoristas, según informó la Dirección General de Tráfico. Se han producido 10 accidentes por salidas de vías, 6 colisiones y un atropello. De estos accidentes, 4 se han producido por exceso de velocidad, 8 por distracción y 5 por infracción. En el acumulado anual hasta el 14 de junio se llevan contabilizados 845 muertos, 89 menos que hasta la misma fecha del año pasado, lo que representa un descenso del 9,6%. El Gobierno plantea dar ayudas de 400 euros a parados sin protección. Las últimas cifras oficiales sitúan a este colectivo en torno al 1 millón de personas, aunque el cálculo que hacen desde trabajo reduce a unas 300.000 personas las que carecen de cualquier cobertura social. Con esa cifra, la medida costaría 120 millones de euros al mes. Una ayuda a los parados que hayan agotado la prestación por desempleo y el subsidio y carezcan de ingresos. Aunque las arcas públicas no atraviesan su mejor momento, el Ejecutivo está dispuesto a conceder a ese colectivo unos 400 euros al mes durante un tiempo determinado siempre que el desempleado acepte formarse en una profesión de futuro, ya que la renta mensual estará vinculada a que participen en programas de formación. La Policía Nacional ha detenido en Cádiz a un joven de 24 años como presunto responsable de un delito de corrupción de menores al que se le acusa de haber conseguido vídeos y fotografías de al menos 250 personas, en su mayoría mujeres y menores de edad. El arrestado coaccionaba y amenazaba a sus víctimas para que le enviasen archivos de contenido sexual al tiempo que se hacía con el control de sus ordenadores y cuentas de correo por medio de programas informáticos. El arrestado conocía a sus víctimas en chat o en redes sociales en las que sus participantes suelen exhibir fotografías personales, en ocasiones en poses o actitudes provocativas. La banda terrorista ETA ha reivindicado la autoría de 5 atentados, ninguno de ellos con víctimas, perpetrados entre enero y mayo de 2009. En concreto se refiere al coche bomba en el Campo de las Naciones de Madrid, el ataque contra la sede del PSE en Lazcao y la colocación de 3 artefactos en Hernani, Zornota y Gucierro. Las personas a las que las amenazas del terrorismo impidan o dificulten gravemente su actividad laboral serán indemnizadas por el Estado. También serán reconocidos como víctimas del terrorismo e indemnizados con carácter retroactivo los españoles que hayan sufrido atentados en el extranjero por una banda terrorista, aunque no sea española ni el objetivo de los atacantes fueran intereses españoles. Asimismo, las víctimas de retenciones de una banda terrorista, aunque el objetivo de la retención no fuera la petición de rescate, serán resarcidas. Estas son las principales novedades que presenta el borrador del anteproyecto de ley de víctimas del terrorismo, una vez que el Ministerio del Interior ha cerrado la ronda de conversaciones que desde octubre ha mantenido con todas las asociaciones de víctimas del terrorismo. Un reciente informe de la Dirección General para Combatir el Crimen Organizado, dependiente del Ministerio del Interior rumano, afirma que el 35% de las operaciones desarrolladas por los grupos de crimen organizado a nivel internacional tienen relación con España, mientras que las operaciones llevadas a cabo por esos mismos grupos en Italia, Holanda y Gran Bretaña juntas llegan solo al 30%. De aquí que se concluya que nuestro país es el preferido por las bandas internacionales. España es considerado por parte de los grupos que trafican con personas, drogas de gran riesgo, vehículos robados, falsificación de moneda, fraude con tarjetas de crédito y fraude informático como el país de las oportunidades. La plataforma por permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción calificó de fundamental la necesidad de alargar el permiso de paternidad hasta la duración del de maternidad como medio para asegurar el equilibrio del mercado laboral en tiempos de crisis, ya que a su juicio las mujeres se enfrentan a situaciones de desigualdad a la hora de acceder a puestos de trabajo por su condición potencial de madres. El mensaje que estaríamos dando a las empresas es que no tengan prejuicios en contratar a una mujer, porque si contratan a un hombre y es padre va a tener el mismo permiso. Nos parece algo fundamental para avanzar en la sociedad de la igualdad. Ya en materia internacional les contamos que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha defendido en un discurso programático la existencia de un Estado palestino como objetivo final de las negociaciones de paz, aunque impuso la condición de que esta nueva entidad carezca de cualquier elemento parecido a un ejército con el objetivo de que se garantice la seguridad de Israel. Aunque el conflicto palestino-israelí fue el asunto central del discurso, Netanyahu no desaprovechó la ocasión para arremeter contra Irán, que es, según él, la mayor amenaza de Oriente Próximo. La ONG Pro Libertad de Prensa, Reporteros Sin Fronteras, ha rechazado los resultados de las elecciones presidenciales en Irán y ha solicitado a la comunidad internacional, principalmente a los países europeos, que sigan su ejemplo en gesto de protesta contra el gobierno iraní, al que se responsabiliza de reprimir a los medios de comunicación durante el proceso electoral, así como de ordenar la detención de al menos 4 periodistas. Una elección democrática es aquella en la que los medios de comunicación son libres para supervisar el proceso electoral y para investigar cualquier presunta alegación de fraude, pero ninguna de estas dos condiciones han sido cumplidas en la presunta reelección del presidente iraní. Los 7 detenidos de Guantánamo que Estados Unidos quiere recolocar en España, según han explicado sus abogados, no tienen lazos directos con el país. Sus abogados de la ONG británica Reprieve han mantenido contactos informales con la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Exteriores. La petición formal de asistencia por parte del gobierno de Estados Unidos se producirá a finales de esta semana en Madrid. Escucharemos y miraremos las peticiones que nos hacen para responder siempre en principio de forma positiva, pero respetando nuestra legalidad interna y viendo caso por caso, explicó Miguel Ángel Moratinos. Los primeros resultados de los exámenes forenses realizados en los cuerpos de las víctimas del avión Airbus de Air France, que cayó al Océano Atlántico con 228 personas a bordo, descartan por ahora una explosión o la total desintegración de la aeronave, según la revista brasileña Veja. Los exámenes indican que los pasajeros, al parecer, tuvieron una muerte rápida debido a la despresurización del avión y a la exposición al aire extraño y frío de las capas superiores de la atmósfera, según forenses que participaron en las tareas de identificación de las víctimas consultados por el Semanal. Y terminamos hoy contándoles que la tercera edición del Día Global del Viento se celebra hoy en 25 países de los 5 continentes con el objetivo de acercar la energía eólica a la sociedad. Según informó la organización del evento, en los países participantes se realizarán distintas actividades como jornadas de puertas abiertas en parques eólicos e instalaciones industriales, talleres y exposiciones. Por primera vez el Día Global del Viento se convierte en un evento mundial, ya que este año lo celebran conjuntamente el Consejo Mundial de la Energía Eólica y la Asociación Europea del Viento, impulsora de las anteriores ediciones. Todos los eventos en honor de la energía eólica podrán verse en la página web del Día Global del Viento, www.globalwindday.org, que muestra toda la oferta de actividades en cualquier lugar del mundo. Esta es una buena ocasión para hacerle llegar a la opinión pública la realidad de nuestra tecnología, que es hoy por hoy la forma más eficiente y eficaz de generación renovable, limpia y autóctona. ¿Cansado de ser solamente espectador o espectadora de las desgracias sociales de este siglo? Colabora con la ONG ADRA. Tú puedes hacer mucho. www.adra-es.org www.adra-es.org